de política y de vida en sí, ¿no? En un sistema, como decía, que ajusta ese sistema opresor por donde se lo mire. Quizás alguna vez cuando haya un alto dirigente o alta dirigente con discapacidad cambia, ¿no? Y seguramente. Y mira, ¿y la hay o no? Claro, y la hay. Sí, pero ¿sabes qué? Siempre lo aclaramos. Estamos hablando, tenemos una vicepresidenta con discapacidad y un ministro de trabajo con discapacidad. Sí. Sobre todo cuando hablamos del ministro de trabajo, algo tan postergado como la inserción laboral en personas con discapacidad. Totalmente. ¿No? Porque, por ejemplo, la ley dice que los municipios tienen que tener un cupo del 4% de personas con discapacidad trabajando. Ningún municipio lo cumple. No lo cumple el Estado, imagínate. No, el Estado. El Estado es el primero que no cumple, ¿entendés? Entonces, por eso es tan difícil trabajarlo. Pero también vale aclarar que en nuestra provincia, el Ministerio de Deportes del gobierno anterior era el único ministerio que cumplía el cupo de inserción laboral de personas con discapacidad. Y es algo para celebrarlo y hay que remarcarlo. Es muy interesante, ¿sí? Porque nadie, ni siquiera nadie lo tiene en cuenta. Entonces, cuando el presidente de la Nación hace referencia a la discapacidad y ya habla de que se va a trabajar en discapacidad, algo que desde ya te digo que es absolutamente mentira, porque ellos presentan, disuelven la CONADIS y presentan la Agencia de Discapacidad y todavía no podemos ver cómo va a trabajar porque es algo que no tiene contenido, ¿sí? No existe, no es algo que totalmente mentira. Ellos hacen reflexión a una vicepresidenta con discapacidad, ¿no? Y a un ministro de trabajo, pero estamos hablando en temas individuales, ¿sí? Es muy diferente la vida de discapacidad de una persona que tiene una buena situación económica a una persona pobre. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes, ¿sí? Ahí vamos con ese tema, ¿no? Entonces ellos hacen hincapié en eso, en que se puede ser persona con discapacidad y ser vicepresidenta. Claro, pero estamos hablando de realidades totalmente diferentes. Ellos muestran los ejemplos individuales y nosotros apoyamos a trabajar y a mostrar la discapacidad de una manera colectiva, porque consideramos que ese es el único camino y que no hay otro, ¿sí? Por eso es que nosotros trabajamos colectivamente, invitamos a toda la sociedad a que se suba a este colectivo de la discapacidad. Para las personas con discapacidad y para la sociedad, ¿sí? Es muy importante y es un cambio de mirada totalmente profundo y que se necesita. Es urgente que la sociedad empiece a hablar sobre discapacidad. Y para no extenderme, pero te pongo un ejemplo muy lindo, el actual presidente de Ecuador, ¿sí? Lenín Moreno Garcés, fue vicepresidente de Rafael Correa, o sea, vicepresidente de Ecuador, sufrió un accidente y eso lo llevó a ser persona con discapacidad. O sea, lo dejó, tuvo una discapacidad motriz que está en silla de ruedas, ¿sí? Lenín Moreno Garcés, siendo el vicepresidente de Ecuador, hizo una campaña muy grande en Ecuador donde decía en un eslogan: ninguna persona con discapacidad quedará sin ser atendida, y buscó a cada persona con discapacidad y la incluyó. ¿De qué manera? El que necesitaba un audífono tenía su audífono, como lo dice la ley. El que necesitaba una silla de rueda tenía una silla de rueda, ¿sí? Entonces, eso es incluir a las personas con discapacidad. Entonces, sí se puede, claro, te tiene que tocar, te tiene que pasar, te tiene que llegar la discapacidad para que vos la puedas entender. Por eso también, hablando del tema de la inserción laboral en las personas con discapacidad, tanto la ley como la convención hacen referencia a que los espacios donde se atiende a las personas con discapacidad deben ser atendidos por personas con discapacidad, porque las insertás laboralmente, ¿sí? Y nadie mejor que una persona con discapacidad para saber lo que le puede pasar a otra o lo que otra necesita. Estoy hablando de un tema de sensibilidad, ¿no? De saber cómo es.